100 mujeres en conflicto. Justina, el golpe nuestro de cada día. Justina, ¿qué te pasó? ¿Otra vez conjuntivitis? Sentí que me moría de vergüenza. No era la primera vez que llegaba a trabajar con grandes lentes oscuros. Sandra me abrazó y lloré en silencio. Justina, ¿hasta cuándo lo vas a soportar? ¡Déjalo! No queremos que un día nos avisen que te mató a golpes. No digas eso, Sandra, no digas eso. Pedro no sería capaz. ¿Que no? Gracias por tu preocupación, pero ya pasó. Ya pasó. Me había casado joven y sin experiencia. Él era un hombre un poco celoso, un poco rudo, pero yo no me di cuenta. Todo empezó una semana después de la boda. ¿Qué pasa? ¡Abre, Justina, abre! ¿Pedro? ¿Por qué te encierras? Es que Pedro tenía miedo de estar sola. ¿Eres tonta? ¿Miedo? No. Pedro. Aquí está tu hombre para quitarte el miedo, mi amor, ven. No, Pedro, déjame. Ven acá. ¿De dónde vienes? Estás borracho. ¿Y qué? Me tomé unos traguitos con mis amigos para celebrar mi matrimonio. Son las 4 de la mañana, Pedro. ¡Uy, qué temprano! Entonces tenemos tiempo para el amor, mi amor. Ven acá, ven. No, sí, me toques, acá. Pedro, no me toques. ¿Por qué no? Si eres mi mujercita. No, venga. Cuéntame. De ahí en adelante, si no me insultaba, me golpeaba o me amenazaba. O traía a sus amigotes a la casa. Luego de los golpes pedía perdón, lloraba y me contaba los terribles sufrimientos de su infancia, su pobreza, su soledad, sus miedos. Perdóname, Justina. Y yo lo perdonaba. O lo temía, no sé. Llegaron los niños y ellos me ataron más a Pedro. Nuestra relación empeoraba cada día. Yo no lo acepto en la cama y eso lo enfurece. Me acusa de tener amantes, de ser una cualquiera. Puta, puta, puta, puta, puta. Sandra tiene razón. Tengo que separarme de él. Pero, ¿cómo podría mantener sola a mis hijos? Gano tan poco. Pero bueno. Ahora tengo que olvidar a Pedro y ponerme a trabajar. Mi jefe es estricto. Además, ¿qué le voy a decir? ¿Que no terminé los documentos porque mi marido me maltrató? Justina. ¿Señor? ¿Puede quedarse un par de horas más hasta terminar el despacho de la mercadería? ¿Esta noche? Sí, sí, eso dije. No hay problema, señor. Salí tarde. Yo iba rezando, rogando que Pedro se hubiera quedado con algún amigo o con alguna mujer. Pero no tuve suerte, no. Encontré a los niños sin comer y a él tomándose un trago. ¿De dónde vienes, Justina? De la fábrica, Pedro. ¿Ah, sí? Sí. Ya veo que tu jefecito te hace trabajar horas extras. Seguro que te paga bien, ¿no? No. Dame el dinero, Justina, ¿ya? ¿De qué hablas, Pedro? ¿Qué dinero? No me digas que lo haces gratis, puta. ¿Qué? ¡Dame el dinero! ¿Qué dinero, Pedro? ¡Dame acá! ¡Dame! Este dinero es mío. ¡Dame acá! Luego de golpearme, salió a la calle. Yo me quedé sin fuerzas, adolorida, paralizada. Y mis niños temblando de miedo. No puedo seguir aguantando. ¿Y si de verdad me mata? ¿Qué será de mis hijos? No sé qué hacer. Estoy desesperada. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?